Hoy sí, se concretó el sueño. Este sueño y este trabajo de tantos años, ¿no? De tanta gente que se movilizó por la temática de los jóvenes con discapacidad, por voluntarios que se van sumando siempre, pero sobre todo desde aquel inicio yo creo que esto era como un sueño muy lejano que hoy se concreta y que nos da la posibilidad de pensar nuevos proyectos y de pensarnos en un futuro, ya tener nuestro propio lugar. Yo creo que el vecino de Patagones va a decir, bueno, en tal esquina está unidos por una vida mejor. Y también creo que nos fortalece como institución, nos da una identidad dentro de la comunidad, que si bien la teníamos, creo que esto viene como a reforzar todo eso, ¿no? Todo el trabajo, pero nada termina acá. Hay mucho por hacer todavía. Y bueno, este es un hecho que se concreta, pero todavía hay mucho por hacer. Qué importante fue unirse, juntarse, ¿no? A partir de una problemática, porque de repente imagino cada una de las familias veía que no había nada, no existía nada, y en realidad sí se podía hacer. Sí, mira, yo conocí la institución en el año 2012. Yo tengo una hija con discapacidad, pero ella aún no termina, todavía no culmina con su trayectoria educativa. Pero bueno, yo me sumé a trabajar, a colaborar, porque vi que había mucho empuje y que era una cuestión necesaria, ¿no es cierto? Creo que hoy por hoy la problemática aún está presente, y que esto es un granito que suma y que nos permitiría por ahí poder proyectar nuevas cosas, que sume a lo que es la situación laboral de los jóvenes con discapacidad en la comarca. Y esto surge un poco así también, con esta cuestión de que estuvimos haciendo una reseña histórica, de juntándonos que gente con personas que estuvieron desde el inicio, y bueno, no sé, me contaban, por ejemplo, de no haber tenido lugar para reunirse y se reunían en los bancos de una plaza y cada vez se sumaban más voluntarios, y entonces del banco de una plaza, de quincho de otros, a espacios que se les cedían para hacer reuniones, y hoy concretar este edificio, yo creo que es muchísimo, es una larga historia muy linda, con sus obstáculos seguramente, pero que hoy el hecho se hizo realidad, digamos, se concretó. Están en este momento brindando, todos los que ves ahí adentro, están en este momento brindando. ¿Por quién brindás? Yo brindo por todas las familias que tienen una persona con discapacidad, por no bajar los brazos, meterle para adelante, y brindo también con la esperanza de que como sociedad empecemos a tomar conciencia, porque la discapacidad en sí se encuentra en las barreras que la misma sociedad pone. Entonces yo creo que si empezamos a tomar conciencia de esta problemática, vamos a lograr realmente que se concrete una sociedad más inclusiva. Ese es mi sueño, creo que estamos en proceso respecto de eso. La discapacidad es un problema social, es una problemática social, y en esa interacción de las personas con discapacidad y la sociedad es donde aparece la discapacidad, digamos. Entonces todas esas barreras, mientras más barreras podamos ir sacando, más inclusiva va a ser la sociedad y va a ser distinta la vida y de todos, ¿no? Entonces brindo por eso.